merece particular atención porque sospechamos que se está en la implementación de una taimada metodología de crearle espacio a la corrupción, no solo en lo administrativo, ni tampoco en el terreno directamente del lavado de activos del narco o algo parecido. Por ejemplo, el lavado de activos de la trata de blancas y de la prostitución, como del negocio de tráfico en general, de todo lo que se mueve en el tráfico y contrabando de seres humanos para su uso como instrumento y materia prima de todo tipo, de las más aborrecibles aberraciones de carácter hasta impensable. El decreto número 328-20 del insólito hecho de la investidura en la presidencia del Poder Ejecutivo del gobierno de la entelequia de inconfesables fines Quisqueya Binacional instituye una secretaría al parecer traída por los cabellos de una realidad calva, que es la Secretaría General del Gabinete del fantoche y oscuro sujeto que hace de presidente investido para el poder ejecutivo del gobierno de una entelequia con fines destructivos de la República Dominicana y de los despojos o restos sueltos e inconexos de esta, buscando fusionarlos con lo que queda de la debacle del ente abigarrado de las hordas anticivilización que configuran las 20 y tantas tribus concurrentes durante la cruel y monstruosa colonia del Sandomán francés, enclavada en la parte occidental de la isla de la Hispaniola o de Santo Domingo, que dieron un insólito salto al vacío que supone imposible de llevarse a cabo según la antropología y todas las culturas y las subdivisiones de estas, se proclamaron república libre y soberana, apenas logrando crear el más aberrado proceso de depredación autodestructivo en el que los tribales haitianos y sus hordas escenificaron las más absolutistas y despóticas, autocráticas, primitivas y sanguinarias aberraciones de monarquías y materialización de aberraciones demenciales, siendo su look el más emblemático de todos aquellos irracionales y sanguinarios regímenes incalificables en el orden de la lógica histórica de las formaciones económico-sociales. Por lo que es completamente lógico y racionalmente comprensible el porqué de la resistencia y negación de la nación dominicana a ser retrotraída, aplastada, convertida en papilla para la alimentación y retroalimentación de esas hordas tribales haitianas que es Haití. Pero hay que tener creatividad imaginativa para poder conceptualizar por medio del ejercicio de la abstracción que permite el cultivo de las ciencias y el desarrollo cultural del hombre y su sociedad, para alcanzar a tener una percepción de por qué el rechazo de los dominicanos y preferir la desaparición y la muerte antes que la fusión con las hordas haitianas y su idiosincrasia sui generis, que se sustenta en la máxima potencialización del más bizarro rechazo a toda civilización como encarna patéticamente la haitianidad. Cuesta arriba resulta explicarlo por medio de la aberración del racismo y sus móviles de carácter discriminatorio, lo cual no es más que una maniobra sustentada en la orfandad de la honradez, honestidad y humildad que son imprescindibles en toda práctica científica para alcanzar la verdad, de los que no son más que carroñas, farsantes y verdaderos leprosos morales. Ese cargo creado y el incumbente del mismo colocado ahí como un paracaídas, que es el llamado Eileen Beltrán Soto, es una jugada que significa la causa común del enriquecimiento del padre de este bergante, que es hijo del máximo proxeneta y capo de la trata de prostitutas en exportación masiva por todos los medios, de su padre, el flamante proxeneta y alcahuete, como blanqueador de activos lleno de sangre, pus, infamia y crímenes provenientes del ignominioso negocio de la trata de blancas y de negras, que es su padre, Edithrudis Beltrán, quien llevó a cabo esa ignominiosa actividad repugnante de la trata de blancas desde el mismo despacho de las máximas autoridades de la rectoría y vicerrectoría de la UAS, lográndose impedir que esta carroña y carápula llegara a ser rector de la UAS, pero ocultándosele la verdadera catadura espuria de su fuente de enriquecimiento y apenas siendo un mediocre licenciaducho de física de la UAS y de un gueto de podredumbre de Villajuana. Cuando Miguel Seara Hatton presenta su alegato coartada en defensa de los miembros del gobierno de Quisqueya Binacional, de la CIA, de la USAID, de la OEA y de los bribones de Azonaores, Casa de Campo y Punta Cana, como de la AIR y el antro de los privilegios, prebendas e impunidad, que es el llamado Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, se está retratando en un close-up de cuerpo entero y al desnudo de su calaña oprobiosa, no sólo de leproso moral, que lo es, como siempre lo ha sido, sino como espía y apologista a ultranza del parasitismo y el oscurantismo supersticioso de la Iglesia Católica Vaticano y el cártel del opio de la humanidad, que es el cristianismo de la Iglesia Católica Vaticano Romana, coaligada con las confesiones perversas de los evangélicos y protestantes. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.